Parecía encontrarme en el mismo sol, pero no, estaba en la luna. Un sitio distinto, de una luminosidad grandiosa. Ya me encontraba en los cielos, estaba en el primer círculo celeste. Se extendía sobre nosotros una densa nube lúcida. Era un diamante salpicado de rayos de sol. Caminamos un tiempo. Le pregunté a mi amada mis dudas sobre este lugar y todo lo que lo rodeaba. Tan distinto se veía desde la tierra. Beatriz, con una suave dulzura, me refirió largamente sobre el misterio de las esferas celestes. Hablaba con la sabiduría de un alma eterna. Sus palabras colmaron mi corazón de serenidad y satisfacción. Vimos en el camino una multitud de personas. Avanzaban lentamente. Beatriz me explicó que estas almas eran aquellos que fueron relegados al primer cielo por haber faltado a sus votos. Pese a no gozar de las grandes dichas del cielo, llevan una eternidad en paz y armonía. Ascendimos hasta el segundo círculo celeste. Mi dama sonrió tan contenta cuando entramos a este cielo que todo el planeta resplandeció. Estábamos en la esfera celeste de Mercurio. Más de 1000 almas luminosas acudieron a nosotros. Estas almas refulgían como jamás había visto hasta entonces. Se alegraron de ver a un mortal. Cada una ansiaba contar su historia y el placer de la dicha en el paraíso. Hablé un largo rato con ellas. No cesaron un instante de refulgir. Luego, continuamos el ascenso hasta la esfera celeste de Venus. El amor y la belleza convivían aquí. Este era su refugio. Lo sé porque Beatriz en este lugar adquirió una hermosura sin límites. Oí entonces la alabanza a Dios más dulce que había oído en mi vida. Se acercó con su divino fulgor una multitud de serafines. Estos ángeles cantaron la gloria de los que gozaban allí, puesto que en la tierra habían conseguido dominar la pasión del amor. Sentí una suave brisa en mi pecho, una felicidad inconmensurable hacia esas almas. ¡Cuánto merecían el goce celestial! En la cuarta esfera celeste nos esperaba el sol. Jamás imaginarás cuán fuerte, mágico, inmenso era el resplandor de este sitio. Beatriz me pidió que agradeciera vivamente el haber tenido la posibilidad de estar aquí. Le afirmé que jamás habría existido un corazón tan dispuesto a la devoción como el mío. Mi amada volvió a sonreír. Y en cada sonrisa, la luz se extendía por doquier. Entonces vinieron a nosotros muchos espíritus triunfantes que, tomándonos como centro, formaron una corona. Oí del interior de la corona algunas luces que se presentaban. Comprendí dónde me encontraba. Estaba en el círculo donde gozan la eternidad las almas consagradas a las ciencias divinas. Pude escuchar entre las almas a Tomás de Aquino, el santo filósofo. También estaba Graciano, un alma que con sus escritos trajo la paz a su tiempo. Tantas otras almas útiles. Agradecí en silencio el encuentro con estos santos de la sabiduría. Mi dama, al instante, me transportó a la mayor gloria. En la esfera de Marte, mis ojos vieron un espectáculo increíble. Teniendo como fondo la infinidad de las estrellas, vi a Cristo. De su contorno refulgían blancas centellas. Estaba en la cruz. Alrededor de ella, una melodía comenzó a envolverme. Esta visión me arrebató y mi espíritu no pudo soportarlo. Tenía conocimiento que todo se iría purificando a medida que nos elevásemos con Beatriz. Pero esa visión ver a Cristo entre las luces, pudo más que mi alma. Mi corazón se arrebató en un éxtasis. De la luminosidad se despegaron dos luces. Una de las almas empezó a hablar. Eran padre e hijo. Comprendí que me hallaba en la esfera celeste de los padres que aman sinceramente a sus hijos. Una de las almas, el padre, en su parlamento de amor, mencionó su nombre en la tierra. Era Guido, mi tatarabuelo. El espíritu se iluminó al reconocerme como su descendiente, pero luego se vio obligado a hablarme sobre mi futuro. La ciudad de Florencia, por cuestiones políticas, me haría a un lado y sufriría el destierro. Entonces, me vería obligado a abandonar mi hermoso lugar. Esta confesión me entristeció. Pero nuevamente fueron los ojos de Beatriz los que me devolvieron la paz. La contemplé. Nada podía pedir que no fuera una sonrisa de mi amada. Ella me acarició y me recordó que estaba del lado de aquel que todo lo puede, que no debería temer. Cerró dulcemente mis ojos con sus manos.